la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. No sé por qué los tiempos lo indicarán. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, la cual nos permite estar una vez más, un lunes más, Señor, adorando tu nombre, dándote gracias, Señor, y dándote gracias por aquellos que nos escuchan lunes tras lunes, Señor, aquellos que están sintonizando, Dios amado, la emisora, Señor, y que yo sé que si se que tú te glorificas, que ellos se edifican con cada, Dios mío, aleluya, palabra que antes de que nosotros estemos, tú, Señor, aleluya, lo hace. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, que tú le des, Dios mío, salud si está enfermo, que tú libertes al cautivo, que tú, Dios del cielo, suplas la necesidad de tu pueblo en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Te habla nuestra hermana María Vázquez, gloria al Señor. Vela junto a mi esposo Ángel Marín, gloria a Dios, que le voy a pedir que salude en esta noche a la audiencia. Dios te bendiga en esta noche, gloria a Jesús. Luego de varias semanas de no poder estar llevando la palabra en los medios, gloria a Jesús, ya que tenemos unos asuntos que estamos resolviendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pues estamos laborando en la grabación del disco de mi esposa, gloria a Jesús. Y por esa razón hemos podido estar, pero hay un grupo de hermanos que ha estado dando la batalla en este lugar, gloria a Jesús, nuestro hermano David, bueno, nuestro hermano Cristian. Dios le bendiga mucho, hacia adelante, gloria a Jesús. Y contento, ¿verdad?, de estar una noche más llevándote la palabra a través de la radial, gloria a Jesús. Y esperando que esta noche el Espíritu Santo te toque, gloria a Jesús, y reciba, ¿verdad?, lo que realmente necesita de parte del Señor. Estamos contentos una vez más, ¿verdad?, de estar aquí. Y seguiremos, ¿verdad?, en esta noche llevándote palabra del Señor. En esta hora, aleluya, pues le envío saludos, ¿verdad?, de parte de nuestro pastor, ¿verdad?, nuestro hermano pastor Galíndez, aleluya, ¿verdad?, de parte de él, pues te enviamos un saludito, tú que nos estás escuchando, aleluya, y quiero, ¿verdad?, que invites a aquel que a lo mejor nunca nos ha escuchado, esta emisora, ¿verdad?, y es www.comollamasdefuegoatuvida.org. Estamos, ¿verdad?, pues adorando al Señor, llevando buena palabra. Cada hermano que está aquí presente, aleluya, lleva la palabra del Señor, ¿verdad?, inspirada por Dios, aleluya, y nos queremos gozar. Estoy bien contenta porque hacía un par de lunes que no podía estar, pero qué bueno que estoy entre viento y marea, pero estamos aquí, aleluya, y vamos a adorar a Dios y vamos a hablar de la alabanza, aleluya, un tema, ¿verdad?, que mucha tela para cortar. Porque la alabanza es algo, ¿verdad?, pues poderoso, algo que Dios nos ha dejado, gloria a Dios por eso, aleluya, que nosotros, ¿verdad?, pues debemos de practicar, la iglesia debe de practicar, que, ¿verdad?, eso se ha perdido, ¿verdad?, lamentablemente, pero hay que adorar a Dios en medio de la crisis, en medio de todas estas cosas que están pasando, hay que adorar a Dios, porque la adoración, la alabanza es poder de Dios, que liberta, aleluya, al cautivo, que desata toda cadena, aleluya, que al enfermo lo sana. La alabanza es poderosa, aleluya, y bien poderosa, porque Dios es, aleluya, el todopoderoso de nuestras vidas. Y en esta hora, ¿verdad?, pues vamos a hablar alguito aquí sobre la alabanza, aleluya. Quiero, ¿verdad?, pues que te sintonices, que te goces, que me perdone, ¿verdad?, que es que está todo, no se quita, pero estamos aquí en victoria, gloria al Señor. Y el Salmo 66 dice: alabanza a Dios por sus asombrosas obras, ¿verdad? Es el Salmo 66. Y el tema de hoy es el poder de la alabanza. Y yo puse, ¿verdad?, una preguntita que yo misma me hice. Y yo dije, y yo puse ahí, ¿cómo podemos descubrir el poder de la alabanza? El poder de la alabanza se puede descubrir, wow, de muchas maneras. Porque cuando Dios nos llama y nos transforma, aleluya, lo primero que de nuestra boca sale es una alabanza para el Todopoderoso. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el Salmo, perdón, en Salmo 66. Alabanza a Dios por sus asombrosas obras. Dice, clamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos y toda la tierra te adorará y cantará. Y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Aleluya. Qué importante es la alabanza en nuestras vidas. Qué importante es que a veces no podemos orar, pero podemos adorar a Dios. Y usted sabe que en los Salmos habla mucho de la adoración a Dios y de cómo nosotros debemos de tener una vida, ¿verdad?, en adoración a Dios ante Él. Porque Él habita en medio de la alabanza. Y hay momentos difíciles en que no podemos a lo mejor ni leer la palabra, pero haga la prueba cuando usted comience a adorar a Dios, que comience a exaltar su nombre, que comience a decir cuán grande es Dios, toda la tierra te adorará, Señor, porque tú eres grande. Comienzas a adorar a Dios, las cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Dios transforma el aleluya, en lo que es maldición lo transforma y lo pone en bendición a ti, a favor de aquellos que están sirviéndole a Dios, a favor de sus hijos, aleluya. Y yo lo he comprobado conmigo misma, a pesar de en medio de la enfermedad que me ha atacado en estos días, pero como quiera he adorado a Dios, como quiera le he dicho, Señor, yo sé que es en tu tiempo, pero yo te voy a adorar, en medio de la enfermedad te voy a adorar, aleluya. Contará que nuestro hermano, ¿verdad?, el marín, pues cantará, si quiere, una alabanza o dijera, ¿verdad?, del tema que estamos hablando en esta noche. Gloria, aleluya, como él, ¿verdad?, pues, quiera. Gloria a Jesús. Vamos a cantarle una alabanza, gloria a Jesús. Sabemos del poder que tiene la alabanza, gloria a Jesús. Es bueno, ¿verdad?, cuando llegamos a la casa del Señor cansado, quizá sin fuerza. Pero cuando comenzamos a alabar a Dios, a meternos en esa comunión con Dios, gloria a Jesús, a hablarle al Padre, clamar a Él, gloria a Jesús, esa alabanza llega y inmediatamente comienza a hacer cambio en tu vida, gloria a Jesús. La alabanza, tú recibes fuerza, recibes ánimo, gloria a Jesús. Y eso es el gran poder de la alabanza, ¿verdad?, que hace en nuestras vidas, gloria a Jesús. Por eso debe de salir espontáneamente de nuestras vidas una alabanza al Señor, gloria a Dios. Sí, vamos a cantar una alabanza en esta noche, gloria a Jesús. Que tiene que ver con el tema, gloria a Jesús. Alabar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosa son tus obras, maravillosa son tus obras. Toda la tierra te adorará, Señor. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosa son tus obras, maravillosas son tus obras. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, ponele en gloria su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, tan asombrosa, son tus obras maravillosas, son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Tan asombrosa son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Tan asombrosa son tus obras, maravillosas son tus obras. Qué gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Toda la tierra te adorará y cantará salmos a tu nombre. Aleluya. Y cantará el Dios que vive y reina. Y meditaba en el camino, antes de que nuestro hermano Germán, yo sé que va a hablar de la palabra. Y yo decía, wow, qué bueno que Dios, qué bueno que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Porque nosotros como su creación tenemos que adorarle. No tenemos con qué pagarle a Dios, escucha bien. Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios. Somos siervos inútiles, somos creación del Señor, pero tenemos que adorarle. Y yo le comentaba, ¿verdad?, a mi esposo en el camino algo más, y le dije, yo meditaba en algo que una vez pasó en la iglesia, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, y pude fijarme en una cosa. El pueblo de Dios ha dejado, ¿verdad?, ha dejado, o está en dejadez de lo que es adorar a Dios. Ya en los cultos no queremos adorar a Dios, no queremos exaltar su nombre. Aleluya, no queremos, simplemente estamos cansados, como que el cansancio no ¿verdad? Nos coge las cuerdas vocales, como que no queremos adorar al Señor. Y a ver, una vez, ¿verdad?, se entró a la iglesia una persona endemoniada, y me fijé en algo, ¿verdad?, que sucedió, que yo dije, wow, pero ¿qué pasó? Y es que el enemigo se introdujo en la iglesia de momento así, y el pueblo dejó de adorarle. Es como que quiso amedrentar la iglesia y la gente dejó de adorar a Dios. Y yo dije, pero no debe de pasar esto. Al contrario, cuando nosotros adoramos a Dios, dice la palabra que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando nosotros queremos que Dios, ¿verdad?, nuestro anhelo, que Dios liberte, que Dios sane, que Dios restaure, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y adorar a Dios. Adorar a Dios. En medio de la alabanza yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. En un culto de adoración a Dios. Me acuerdo que yo levanté mis manos al cielo, porque, ¿verdad?, el que estaba predicando dijo, María, vas a recibir la promesa en esta noche. El Señor quiere que tú levantes tus manos y le adores. Y yo comencé a adorar a Dios. Comencé a darle la gloria al Señor, pero no dejaba de hacerlo. Yo seguía adorando al Señor. Y te voy a contar que, mira, lo que me pasó fue una experiencia grande. Comencé a sentir como una corriente bien fuerte que comenzaron a cubrir toda mi cabeza. Y comenzaron por todos mis dedos. Era una corriente como, no sé ni cómo describírtela, pero era bien fuerte. Dios, pasaba todo en todo mi cuerpo. Y comencé a adorar a Dios y comencé a hablar en otras lenguas. Me acuerdo que comencé a alabar al Señor y escuché la voz del enemigo cuando me decía que me callara, que yo lo que hablaba era disparate, que no lo hiciera. Pero yo comencé a adorar a Dios porque en la alabanza hay poder de lo alto. La alabanza transforma todo, porque Dios nos dejó, entre lo que nos dejó, ¿verdad?, de la armadura, nos dejó una una como un poder divino, que es adorar a Dios, que es adorarle en tus actos como cristiano, con tu vida como creyente, ¿verdad? En los frutos del Espíritu, ¿ves? En todo eso que la gente vea, tú adoras a Dios. A lo mejor no cantas, pero puedes adorar a Dios. Sí, en tu testimonio adoras a Dios. Donde quiera que tú vas, das buen testimonio y adoras a Dios. Santo Dios. Porque Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Jesús. El poder de la alabanza. Gloria a Jesús. ¿Cómo podemos descubrir el poder de la alabanza en medio de la enfermedad? ¿Cuán difícil, verdad, se nos hace alabar al Dios, verdad, en medio de la enfermedad? Quizá, verdad, está tan enfermo que quizás no te sale un gloria a Dios, un aleluya, gloria a Jesús. Pero sabemos que en medio de la enfermedad debemos alabar a Dios. La alabanza tiene poder, como te dije, gloria a Jesús. En medio de la enfermedad, la alabanza tiene poder para sanarte, gloria a Jesús. En lo económico, ¿cuán difícil se le hace al hombre en lo económico alabar a Dios? Yo creo que eso es uno de los momentos más difíciles que se le hace al hombre. Solamente viene a la mente el pensamiento que las cosas están mal. Gloria a Jesús. Están mal para el que no cree en Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Nosotros pasamos por situaciones económicas, pero siempre tenemos la confianza en Dios, que Él nos ha de sacar al otro lado. No importando cómo esté la situación económica. Solamente confiamos en Él, y en medio de la economía, en la escasez, tenemos que alabar a Dios. A veces se nos hace difícil, cuando lo digo yo, experiencia. A veces estamos al frente dirigiendo el culto, y cuán difícil se hace la lucha. Y usted manda a alabar al pueblo, y el pueblo con esa pesadez, ese cansancio, ese desánimo que a veces se llega a la iglesia, gloria a Jesús, y no encontramos cómo abrir la boca para alabar a Dios. Yo siempre le digo a los hermanos, por más cansado que usted esté, abra su boca, alaba a Dios, para que usted vea que hay un cambio. Tiene que haber un cambio, porque yo lo he experimentado. He llegado a la iglesia sin fuerza, sin ánimo, gloria a Jesús, y comienzo a alabar a Dios, y créame que salgo nuevo de la iglesia, salgo con fuerza nueva, gloria a Jesús, porque en medio de la alabanza hay poder de Dios para alcanzar muchas bendiciones, para alcanzar lo que queremos, gloria a Jesús. Y Dios siempre estará con nosotros en lo económico, gloria a Jesús. Cuando oramos, gloria a Jesús, tiene que estar la alabanza, gloria a Jesús. Hablamos con Dios, pero tenemos que adorar a Dios. Tenemos que alabarle a Dios, porque Él es el único que merece toda alabanza, gloria a Jesús. Cuando nuestra fe se debilita, wow, cuando nuestra fe se debilita, qué difícil se nos hace alabar al Señor. Qué difícil se nos hace decir, gloria a Dios, estoy pasando por X situación, pero te doy gracias, Señor, te doy gracias. Tú eres bueno, gloria a Jesús, aumenta mi fe, gloria a Jesús, y darle ese gloria a Dios, ese aleluya, gloria a Jesús, al Señor, esa alabanza que tanto Él se merece, gloria a Jesús. No es fácil, ¿verdad?, cuando está la fe debilitada, gloria a Jesús, pero Él te da nueva fuerza como las del búfalo, gloria a Dios. No es lo mismo orar que alabar a Dios, gloria a Jesús. Cuando tú oras, hablas con el Señor, gloria a Jesús. Cuando tú alabas, gloria a Jesús, pues está agradecido, gloria a Jesús, de lo que hace el Señor en tu vida. Eso es una alabanza que sale espontánea de ti, gloria a Jesús. Yo a veces le digo a los hermanos, gloria a Jesús, la alabanza tiene que ser algo espontáneo, algo que tú sientes, algo que tú estás agradecido, y por eso tú alabas, gloria a Jesús. Y mayormente, ¿verdad?, lo hacemos, tenemos que hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. Si te sale el deseo de adorarlo en el supermercado, una alabanza la da sin abochornarte, gloria a Jesús. Porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, pone la alabanza en nuestros labios, gloria a Jesús. Orar significa pedir, hablar con Dios, y la respuesta a la oración, gracias. Y la respuesta en la oración se recibe, gloria a Jesús. La alabanza es algo totalmente distinto, gloria a Jesús. Deberemos aprender que la oración y la alabanza, las dos son alas del poder del espiritual. No existe conflicto entre ellas, gloria a Jesús, porque van de la mano, gloria a Jesús. Tenemos, ¿verdad?, que alabar, gloria a Jesús, y orando y velando, gloria a Jesús, y dándole gloria y honra a aquel que reina y vive para siempre. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué bueno, mi Señor, en estos momentos, ¿verdad? Están solicitando la oración, gloria al Señor. Sara pide la oración por Teresa, que está delicada de salud. Carlos pide la oración por su esposa. Giovanna, oración por fortaleza. Isaac, oración por su esposa, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria, más adelante, ¿verdad? Estaremos orando por todo aquel que, ¿verdad? Como ellos que se han comunicado. Yo quiero, ¿verdad?, que tú no tengas temor, sea cual sea. Aquí quien hace la obra se llama Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, oramos con fe, creyendo en que Dios lo va a hacer, pero nuestra confianza está puesta en el Señor, ¿verdad?, que es el que sana, que es el que liberta, que es el que hace la grande maravilla, ¿verdad? Y nosotros, pues, simplemente somos sus vasos, aleluya, la cual, ¿verdad?, pues Dios nos usa para orar, gloria al Señor. Qué bueno es, ¿verdad?, que estamos hablando de la alabanza, ¿verdad? Si a lo mejor te sintonizaste ahora, estamos hablando del poder de la alabanza, que el poder de la alabanza fluye, que el poder de la alabanza restaura la vida, que ha restaurado nuestras vidas, aleluya, en momentos, ¿verdad?, de escasez, pero en momentos también maravillosos, en momentos difíciles, pero también en momentos donde no, aleluya, hemos podido ver la mano de Dios obrar de manera poderosa. Aleluya. Y qué bueno es, ¿verdad?, que el Salmo 150 dice, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que Dios ha creado en este mundo, alaba su nombre. Porque no hay nadie que pueda haber hecho tantas maravillas y que puede hacer tantas maravillas que Dios Todopoderoso. Y por eso nosotros le adoramos. Aleluya, porque salvó nuestras vidas. Porque aquellos 10 leprosos que el Señor, aleluya, ¿verdad?, les dio salud. Que sí, solamente uno le agradeció. Pero yo sé que aquel que le agradeció le adoraba. Y a lo mejor le decía, Señor, gracias porque me sanaste. Gracias porque tantos años enfermo y pude experimentar la sanidad. Y puedo caminar y ya no tengo lepra. Qué bueno, ¿verdad?, cuando Dios nos saca de ese mundo. Aleluya, y que llegamos con lepra espiritual y el Señor nos liberta. Qué bueno es eso, ¿eh? Que podemos decir, Señor, gracias, que a lo mejor no me podía levantar y en la mañana me levanté porque te comencé a adorar. Mira, no dudes en adorar al Señor. La alabanza es poderosa. Cuando David con el arpa adoraba a Dios, cuando David comenzó a danzar, que lo criticaban, él estaba adorando a Dios, porque la presencia de Dios nos inunda nuestro ser, nos cambia, que tenemos que abrir nuestra boca y adorarle. Aleluya. Tenemos que hacer sacrificios de alabanza. Que aunque estemos cansados, que aunque a lo mejor digamos, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí, María, Ángel Marín, que yo tengo que adorarle? Si mi hijo falleció, adórale como quiera, adórale, porque Dios es nuestro consuelo, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos da la fortaleza, aleluya, para pasar estos momentos difíciles. Cuando todo está bien, cuando Dios nos da, cuando las cosas están bien, le adoramos, pero cuando están mal, ¿le podrás adorar? ¿Podrás descubrir lo que Dios hace cuando están los tiempos difíciles? Ahí es cuando Dios dice, adórame. Ahora me tienes que adorar. ¿Quieres que salve a tus hijos? ¿Quieres que te sane? Adórame. En momentos difíciles, adórame. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Te lo digo por experiencia propia. No te puedo vender algo, ¿verdad?, que yo no lo tengo, pero sí lo tengo. Lo que tengo te puedo dar, aleluya. De que sí Dios hace cosas grandes. De que cuando Dios nos habla por su palabra, que le alabemos por sus proezas, es porque Él ha hecho proezas. ¿Y qué más que nuestra vida que nos salvó? ¿Y qué más, aleluya, que Dios en su infinita misericordia salvó a aquella mujer del flujo de sangre? Que Dios en su misericordia, aleluya, los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a adorar a Dios con todo lo que tenía, los instrumentos, con todo, para que aquello se cayera. Aleluya, Dios lo hizo. Dios en este tiempo lo que quiere es que el pueblo le adore. A veces nos arrodillamos, Marina, a pedir, pero Dios lo que quiere es que te detengas. Detente un momentito. Gloria a Jesús. Solo un momento. Por un momento en tu presencia, como dice la alabanza. por un momento nada más, detente y adora al Señor. Porque Dios conoce tu situación, Dios conoce tu necesidad. Y del poder de la alabanza, del poder de la alabanza es real. Soy, en nuestra vida. Detente en un momento y no le pidas, simplemente adora su nombre. Dile al Señor cuánto le amas y cuánto es y lo grande que es Él en tu vida. Y tú verás, aleluya, que las añadiduras y lo que Dios vaya a hacer, lo hace. Porque Dios es real. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice Pablo en Filipenses 4:6, el Señor mora en medio de nuestra alabanza. Wow. Dice que mora en medio de nuestra alabanza. Quiere decir que si tú le adoras, Él está en medio de ti. Gloria a Jesús. Eso significa que el Señor se manifiesta así mientras lo alabamos. Gloria a Jesús. Cuando tú la alabas, cuando yo la alabo, el Señor está en medio de la alabanza. Debemos de alabar a Dios constantemente. Gloria a Jesús. Como te dije ahorita, a tiempo y fuera de tiempo. Porque la alabanza hay poder. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque no quiere decir esto, que todas las cosas que nos acontezcan venga de parte de Dios. Significa sencillamente que debemos, que le debemos dar gracias a Él por la seguridad de que cualquier que sea la dificultad, el Señor tiene la solución. Aleluya, gloria a Jesús. Cualquier sea tu necesidad, cualquier sea tu problema, gloria a Jesús. Clama a Él, gloria a Jesús, alaba el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Alaba el nombre de Dios. Eso tiene que ser constantemente en nuestra Señor. Vida, gloria a Jesús. Amén. Así, gloria a Jesús, voy a cantarte otra alabanza, gloria a Jesús, para así que te sigas gozando en esta noche de manera especial. Estamos invitados a una fiesta hermosa, gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime, tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con la Iglesia, muy pronto se acerca, gloria a Jesús, novedo se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Estamos invitados a una fiesta hermosa, dime tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con la Iglesia, velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Es grande, aleluya. principio y el fin. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria, gloria a Dios, santo, poderoso Dios. Bueno es mi Señor. Gloria a Jesús. Bueno es mi Señor. Aleluya. El Señor mora en medio, gloria a Jesús, de la alabanza. Aleluya. Gloria a Jesús, dice en Hebreo 13:15, gloria a Jesús. Hebreo 13:15 nos dice la palabra sacrificio, gloria a Jesús, que significa, aunque no tenga deseo de adorar, aún así debemos de adorarlo, gloria a Jesús. Aleluya. A veces pasan situaciones que te dejan sin palabra, gloria a Jesús. Pasan situaciones que no puedes adorar, gloria a Jesús. Y quizás te encuentras en un lazo de éxtasis, gloria a Jesús, que no te sale nada, gloria a Jesús, solamente está en blanco, gloria a Jesús, y no encuentra cómo sacar esa adoración al Señor. Quiero decirte que en medio de esa situación, ponga, ¿verdad?, en ese sacrificio siempre la adoración al Señor. Porque Él es el único, gloria a Jesús, que puede llenar ese vacío que en ese momento tú puedes estar pasando, gloria a Jesús. A veces te bloquea y no hay forma de que salga una adoración, gloria a Jesús. Pero siempre, gloria a Jesús, yo te insto a orar, a adorar, gloria a Jesús, que te hinque, y aunque no puedas expresarlo a alta voz, lo exprese en tu corazón, en tu mente, que como quiera Dios te va a escuchar. Esa adoración siempre va a llegar a los cielos, gloria a Jesús, porque esa adoración tiene que ser limpia, de corazón. Cuando tú adoras al Señor con un corazón sencillo, humilde, gloria a Jesús, transparente delante de Él, esa adoración llega hacia lo más alto, gloria a Jesús. Cada vez que le demos gracias al Señor y lo alabemos, entraremos dando fruto, gloria a Jesús. Cuando más lo alabamos, tanto más fruto producimos, gloria a Jesús. Mientras más lo adoramos, más fruto producimos, gloria a Jesús. Y cuando más glorificamos, sea el poder, tanto más de su poder resultará liberado, gloria a Jesús. Cuando tú adoras, te sientes libre. Se va la carga. Se va todo aquello que está estorbando en tu vida. Todos aquellos pensamientos que vienen los dardos del enemigo, que no se cansa, está 24/7, zumbando dardos, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para hacerte caer. Pero cuando tú estás en esa comunión, en esa adoración con el Señor, créeme que Él tiene que decirle a Él y a sus secuaces, a este no me le toque, no lo toque, porque este verdaderamente está metido con el Señor. Este verdaderamente es un adorador de Dios. Y cuando tú lo adoras, créeme que no hay dardo del enemigo que pueda llegar a tu vida. Amén. Por eso es que tenemos que estar constantemente adorando al Señor. A veces, amén, ¿verdad?, decimos, Señor, que estamos enchuflados 24 horas. Y yo digo que es imposible, gloria a Jesús. Pero en ese momento que te acuerdes del Señor, adóralo, gloria a Jesús. En Amén. Tu trabajo, en el break, en momento que te sientas que esa adoración quiere salir, adóralo, gloria a Jesús. No tiene que hacerlo, como te digo, público, gritarlo a los cuatro vientos, gloria a Jesús. Si lo puede hacer, sí, aleluya, pero Señor, si lo puede hacer en tu mente, mientras esté en reposo, mientras esté en tu trabajo, mientras esté en tus quehaceres, gloria a Jesús, del hogar, gloria a Jesús, esa adoración debe fluir de tu corazón. Gloria a Jesús. Qué bueno, mi Señor, ¿verdad? Y yendo, ¿verdad?, por la misma línea de la adoración, ¿verdad?, y de lo que nuestro hermano Ángel Marín ha hablado. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí dice que el sacrificio de alabanza, ¿por qué la alabanza a Dios constituye un sacrificio? La palabra sacrificio, ¿verdad?, en griego es tusia, viene de la raíz tuo, verbo que significa matar por un propósito. La alabanza con frecuencia requiere que nosotros matemos, y no es que matemos a nadie, escucha bien, matemos nuestro orgullo. Ay, la gente me está mirando, no pueden mirarme porque quiero adorar al Señor, pero me abochorno. Ven, vamos a matar ese orgullo, el temor del qué dirán, el temor de que a lo mejor si yo le alabo, ¿verdad?, el enemigo se va a seguir levantando. Tantos temores que pueden haber en nuestra vida, ¿verdad?, que no le querramos adorar. Dejadez o cualquier cosa que amenace disminuir o interferir con nuestra adoración al Señor. Descubrimos también aquí el fundamento de toda nuestra alabanza, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él, en Él, con Él y a Él, para Él, que ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza a Dios. Dice que la alabanza nunca será estorbada con éxito. Siempre que la dirijamos hacia el autor y consumador de nuestra salvación, su cruz, su sangre, su amor, que nos ha dado el don de la vida y el perdón de nuestros pecados, hacen que la alabanza que le tributamos constituya un sacrificio vivo. Por eso tenemos que sacrificar alabanza, para dejar el orgullo, para dejar el Señor, temor, para dejar la dejadez. Hoy estoy cansado, no puedo adorarle. Pero cuando tú vas a hacer cuando tú estás en un sitio, ¿verdad?, que reúnen la familia, que tú pones en el asador, no sé, no me olvidé el nombre, en el asador ahí, que pones en el grill, que pones los, ¿cómo se le llama lo que uno pone? Para que prenden fuego. Los carbones, aleluya. Cuando tú los pones ahí, tú no los dejas así, los puse ahí que prendan solo, no. Tú tienes que moverlo. Tienes que echarle algo, me imagino, ¿verdad? La bencina, no sé lo que le echen. Para que, ¿verdad? Para que, eso yo lo he visto mucho en los ríos. para que se prendan. Pero si tú sabes que no se han prendido, tienes que moverlo para que aquel que está encendido, que haga, encienda otro. Y pueda obtener el fuego y puedan cocinarse los alimentos, ¿verdad? Pues así somos nosotros los creyentes. Gracias a los creyentes. Que tú estás a lo mejor triste, a lo mejor estás, ¿verdad?, de cabizbajo, pero yo estoy a tu lado. Y comienzo a adorar al Señor, bajito. Pero que comienzo a adorar al Señor y comienza el fuego de Dios a descender. Y comienza, aleluya, la presencia de Dios a descender. Y mira, cuando tú sales de allí, de aquel lugar, tú sales adorando a Dios. ¿Por qué? Porque los tizones, como dice mi mamá, los tizones se encendieron. Y hay fuego pentecostal. Y tu vida cambia. Y tu alabanza cambia. Aleluya. Y a lo mejor en ese transcurso de adorar, aleluya, se te olvidó la tristeza, se te olvidó el llanto, se te olvidó la economía que está mal. Pero la economía de Dios no está mal, la del mundo sí, pero la de Dios no. Aleluya. Y comienzas tú, amén, claro que sí. Y comienzas tú a adorarle, y ya no te duele el callito del pie, y ya no te duele la cadera, y a lo mejor no te duele un brazo, el dolor de cabeza desaparece, y cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, adorando a Dios, Dios se metió en ese lugar. Aleluya, porque la alabanza tiene poder. Fluye, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús, santo, poderoso Dios. Alabanza y poder, gloria a Jesús. Alabanza fluye dentro de tu vida, gloria a Jesús. Santo, poderoso Dios. Bien, hay un coro que dice que en el Salmo 22, gloria a Jesús. En el Salmo 22, la Biblia ya lo dice. En el Salmo 22, la Biblia vida lo dice. Que la vida es la alabanza. Que la alabanza es la vida. Que la vida es la alabanza. Que la alabanza es la vida. Salmo 22. Allí la Biblia lo dice, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. En el Salmo 22, allí la Biblia lo dice. En el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que la vida es la alabanza. El alabanza es la vida, que la vida es la alabanza. El alabanza es la vida, Señor. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, si tú lo alabas te gozas, si yo lo alabo me gozo, si tú lo alabas te gozas, si tú lo alabas. En el Salmo 22, allí la Biblia lo dice. En el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida, Señor. Y si lo alaba te goza, si lo alaba te goza, y si lo alaba te goza, y si lo alaba, y si lo alaba te goza, y si lo alaba te goza, y si lo alaba te goza, y si lo alaba. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, mi Señor, el tema es aleluya. La alabanza, aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? El poder que tiene la alabanza, aleluya. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, aleluya. Me imagino que en los cielos los ángeles que adoran a Dios no basta, aleluya. Bueno, cuando estemos con el Señor vamos a estar adorando a su nombre. No nos vamos a cansar de adorarle. Esto es una práctica lo que tenemos aquí en la tierra, aleluya, ¿verdad, Canaima? Una práctica. Eso es todo. Estamos practicando entre las cosas malas y las cosas buenas que suceden. Tenemos que adorarle, esa es nuestra práctica. Tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que ser buenos estudiantes, porque el maestro nos dejó esa enseñanza de que tenemos que adorarle en medio de cada situación. Cuando la tempestad, cuando ruja el mar y la tempestad, ¿verdad?, quiera partir en dos nuestra barca, nosotros le vamos a adorar. Gloria a Jesús. ¿Cómo no vamos a adorarle si Dios ha sido bueno con nosotros? Hay una alabanza que dice, cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas, aleluya, se van huyendo, y si hay cadenas, se van rompiendo. Gloria a Jesús. Ve, en medio de la alabanza, se rompen las cadenas, aleluya. Gloria dice, aleluya, ¿verdad? Aleluya. El mandamiento de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, como leí ahorita, ¿verdad? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que eso está en Hebreos 13:15. Y el voto que hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, que era David, gloria al Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo que? Y tú dirás, pero ¿y cómo en todo tiempo? En todo tiempo. En guerra, en paz, en escasez, en economía, en enfermedad, en todo tiempo yo voy a bendecir su nombre. Gloria a Dios. En todo tiempo. No dicen algunos cuando estés bien, a lo mejor cuando estés ya sano, o a lo mejor cuando ya tenga el carro que tú querías. No, no, no. En todo tiempo. Que nuestra boca se abra para adorar a Dios, aunque no le pidas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si cuida de las aves, te podrás tú, amor, sentar a pensar, wow, si Dios cuida de las aves, si Dios a las flores le da unos colores hermosos, Si Dios hace tantas cosas grandes, ¿cuánto nomás nos va a cuidar de nosotros, que somos su creación? Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. A veces, ¿verdad? He pasado por situaciones, gloria a Jesús, y a veces, pues, mi esposa me ha reprendido, gloria a Jesús. Me ha reprendido en el sentido de que trato de hacer algo y me sale mal y... Pues a veces humanamente, ¿verdad? Pues nos desesperamos, qué sé yo. Y ella inmediatamente me dice, muchacho, olvídate del problema y alaba a Dios. Aleluya. Y alaba a Dios. Y he aprendido eso, en medio de las situaciones, alabar a Dios. Amén. Porque detrás de esa situación viene la bendición, gloria a Jesús. Lo he visto de esa manera, gloria a Jesús, y lo he vivido de esa manera. Pasado 20,000 situaciones, gloria a Jesús. Y a veces lo que me he puesto a hecho es a pelear con las situaciones. Y se me olvida de alabar al Señor, porque a veces es bueno alabar a Dios en la buena, cuando todo está bien, pero cuando llegan la vaca flaca o la situación difícil, te va a olvidar de alabar a Dios. No, hay que alabarle en todo momento, en las buenas y en las malas, gloria a Jesús, porque no vamos a recibir solamente el bien. El sol sale para todo, gloria a Jesús. Uh-huh. Así muy. Y tenemos que estar agradecidos en todo momento. Y esa alabanza continuamente tiene que salir de nuestros labios. Tiene que salir de nuestros labios porque en la alabanza, como te dije, hay poder, hay liberación. Cuando tú te metes en la alabanza, sigue fluyendo en tu vida algo distinto, algo diferente. Y enseguida viene sobre ti... Uh-huh. Esa presencia del Señor, gloria a Jesús, porque Él ve el deseo que tú tienes de alabarle, gloria a Jesús. Aunque esté sin fuerza, a lo mejor lo está haciendo cansado, pero Él dice, fulano está cansado, me está alabando, tengo que darle fuerza nueva para que vuelva a levantarse, para que vuelva a caminar, gloria a Jesús. Y la alabanza tiene poder, gloria a Jesús. Así, gloria a Jesús, vamos a estar leyendo unos anuncios, gloria a Jesús. No sé si mi esposa tiene algo más en esta noche. Nuestra hermana capellana Alicia pide oración por su yerna, por su familia, ¿verdad? La familia de ella y sus hijos, gloria al Señor. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a orar por ella, por Giovanna, ¿verdad? Por Fortaleza. Isaac, oración por su esposa. Sara, oración por Teresa, que está delicada de salud. Carlos, oración por su esposa, ¿verdad? Y aquel que a lo mejor nos llamó, pero yo sé que está escuchándonos, gloria al Señor, vamos a orar también por ti, porque nosotros no te conocemos, pero Dios te conoce. Eso es, gloria a Dios. Dios sabe cuál es tu situación. Gloria a Jesús, en medio de la prueba, Galinde, alaba a Dios, gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Sabemos que muy pronto el Señor ha de bendecirte de manera especial. Amén. Gloria a Jesús. Bien, aquí tenemos un anuncio, gloria a Jesús. El día 29 de marzo, gloria a Jesús. Va a haber un concierto, gloria a Jesús, la cual se titula Noche de Adoración y Gloria, gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo lléname, gloria a Jesús. Y dice, gloria a Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:18, gloria a Jesús. Va a ser en la iglesia Rey Jesús, Pastor Ramón Soto, mejor conocido como Monchito, gloria a Jesús, Dios te bendiga. Calle Ernesto Vigoró, número 246 Villa Palmera, en Santurce. Amén. En la adoración estarán nuestro hermano Barney Lebrón, gloria a Jesús, y su agrupación Trayendo Esperanza al Alma Herida, gloria a Jesús. Nuestra hermana María Vázquez, gloria a Jesús, estará nuestra hermana Rosa Magali Rivera, gloria a Jesús. Amén. Evangelista Jorge Resto Horta y Ministerio Un Impacto Nuevo de Dios a Tu Vida. Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Cristo, La Verdad de Vida. La Verdad de Vida, gloria a Jesús. Donativos son $7, gloria a Jesús. Promisiones, gloria a Jesús. Cualquier información te puede comunicar al 787-761-0323 o 787-504-6922. Con nuestro hermano Luis Galinde, gloria Amén, a Jesús. Gloria al Señor. Así, ¿verdad? Es todo lo que pueda ayudarle. Esto es para promisiones, gloria a Jesús, ya que se le suministran a nuestra hermana Magali, gloria a Jesús, para así ella llevar la, hacia su destino a la República Dominicana. Es una escuelita que están abriendo, gloria a Jesús, para unos niños, gloria a Jesús, ¿verdad? Si puede sacar este día, gloria a Jesús, para estar con nosotros, para bendecir a aquellos que tanto lo necesitan, gloria a Jesús. Amén. Porque yo siempre digo, nosotros tenemos de más. Si algún día tiene la oportunidad de ir al campo misionero, gloria a Jesús, no lo piense dos veces. Yo fui verdaderamente, y mi esposa, gloria a Jesús, y la mente no viene igual. Cuando uno ve tanta necesidad y tanta pobreza, gloria a Jesús, verdaderamente que cuando tú abres tus ojos, tú dices, no, yo vivo en unas mansiones, gloria a Jesús. Es muy algo bien, distinto, gloria a Jesús. Nosotros aquí nos acostamos sin comer, gloria a Jesús. Quizá hemos pasado nuestras necesidades, pero siempre hemos comido algo. Sí, siempre hay algo. Allá sí, hay niños que en el día no han podido comer nada, gloria a Jesús. Yo te pido que apoye este concierto, gloria a Jesús. Yo sé que el Señor te va a bendecir grandemente, gloria a Jesús. Uh-huh. Gloria al Dios Señor. Te bendiga, así vamos a estar orando por las vidas que llamaron. Amén, Señor. Claro que sí, esta preciosa noche vamos a comenzar a orar, ¿verdad? Gloria y le damos la gloria al Señor. Y vamos a orar mucho, ¿verdad? Pues por Canaima y su esposa. Amén. Porque a veces no lo decimos, pero Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la bendición. Ellos están aquí porque el Señor es bueno, aleluya, y les ha dado esa bendición grande de permitirnos a nosotros exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Y no tenemos con qué pagarle, pero yo sé que Dios es bueno, aleluya. Amén. Y les ha de dar bendiciones que sobreabunden de manera poderosa. Oramos, gloria al Señor. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Señor, mira, Dios mío, la capellana Alicia, Señor, que pide oración por su yerna, su familia y sus hijos. Te pido, Señor, que te glorifique, que cualquier, Dios mío, problema, situación, seas tú glorificándote, tú seas posando tus manos, si hay enfermedad en esta hora, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, mira, Giovanna, te presento a Giovanna por fortaleza en esta hora. Recibe de Dios en esta hora espíritu de fortaleza, Espíritu Santo, glorifícate en ella de manera poderosa. Isaac, mira, Señor, pide la oración por su esposa. Te pido que te glorifique, Señor, que los una cada día más como matrimonio. Señor, que tu amor esté en ese vínculo matrimonial de manera poderosa. Señor, mira, Sara, pide la oración por Teresa, que está delicada de salud. Yo declaro palabra en ella en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fuimos sanados, aleluya, en el nombre de Jesús. Por Carlos, Señor, que pide la oración por su esposa, bendícele en gran manera y glorifícate, Señor. Y si tiene, aleluya, alguna situación, Señor, alguna escasez, yo te pido que seas tú supliendo de manera poderosa. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche y mantente en sintonía. Gloria a Jesús. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Señales en los cielos y en la tierra que me enseñará que es cuando más preparado debo estar. El regresa tan cierto como respirar.